Andresito Lopera, ¿cómo los quiere papá? No será la última vez que vean mis ojos y estén llorando, que vean mi pecho sangrar de olvido. No pensé que iba a llorar, no. Si Dios mil veces me vio jurando que no lloraría por un cariño, y hoy soy un alma condenada a vivir donde no hay esperanza. Fue su amor primavera y mi otoño y lo hice imposible. No creí enamorarme de nadie y dejé que llorara, que buscara un lugar lejos, lejos, que yo sería libre. Si la encuentran un día por ahí, díganle que la quiero, que aprendí a suspirar por su nombre, le estoy esperando. Cuéntenle algún recuerdo y le dicen que me estoy muriendo, que perdone esta vida que venga, que la estoy amando. Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé, que nunca la he debido. Soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír, que ya es la vida y mi ilusión, que por favor regrese a mí. Te veré alguna estrella brillar si sus manos me tocan, que otra vez saldrá el sol si sus labios besarán mi boca. Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa, ya lo sé, que nunca la he debido herir y que en verdad me enamoré. Daniel Alexander e Iván Andrés Calderón, con sentimiento. Sol si sus labios besarán mi boca.